Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Comentario al Evangelio por una monja dominica. No corrieron la misma suerte los criados y el hijo del propietario de la viña, apaleados y apedreados hasta la muerte por aquellos labradores de la parábola que nos cuenta Jesús. El dueño esperaba frutos y recogió cadáveres. Confió en aquellos hombres y se vio traicionado. La pésima actuación de sus muchachos truncó todos sus planes. La deseada primavera se convirtió en el invierno más negro. Jesús anuncia de este modo lo que él mismo padecerá antes de ser colgado en la cruz. Arrojado por el pueblo judío, su vida terminará como la de un malhechor. Y nos deja un mensaje claro. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Como los hermanos de José, los sumos sacerdotes y los fariseos atendiendo a sus propios intereses. Pretendían escalar por encima de sí mismos para acabar con la presencia del dueño y señor de la historia, el que mueve los hilos en busca de nuestro amor. En cambio, los que parecían los últimos se convirtieron en los primeros. Uno, de todo un territorio. El otro, vencedor de la muerte, de la creación entera. Mucho cuesta salir de uno mismo, dejar a un lado las oscuridades que nos envuelven y dirigirnos hacia la luz de la tierra prometida, donde nadie pisotea a nadie, porque solo el bien triunfa. Hoy mi oración se dirige al Señor para pedirle la gracia de confiar en que siempre, siempre estará a nuestro lado. Y llegado el momento, nos rescatará del pozo, aun del modo más impredecible. Unamos nuestras voces para que nos conceda la fortaleza necesaria para centrarnos solo en Él. Porque hay que ser fuertes para ello, para olvidarse de uno mismo, y ofrecerle todo lo poco que uno es, y amarle así sobre todas las cosas. Solo con una mirada fija en el Señor, nos dejaremos abajar hasta esa nada donde Él lo es todo.